Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es lunes 19 de agosto y vamos a hablar de pastas. La diferencia entre dos tipos de harina básica para pastas, la diferencia entre pastas con huevo y pastas sin huevo, y la diferencia entre pastas secas y pastas frescas. Así que preparen las servilletas. Bienvenidos al capítulo número 2 de La Cocina Está Abierta y pasen, sean bienvenidos. Básicamente hay dos tipos de harina para hacer pastas. Son las más comunes, ¿sí? Tenemos la harina de trigo duro, que es una especie de sémola o semolín más finita, media amarillenta, es una harina muy gruesa. Y la otra es la harina blanca, la común que uno compra en el supermercado, en el paquete, normalmente esos paquetes de papel, que vienen, tienen diferentes clasificaciones, ¿sí? Tenemos por un lado la harina leudante y después la harina no leudante. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La harina leudante es la harina que se usa normalmente para hacer tortas, bizcochuelos, queques, ese tipo de cosas que en el horno, sin la necesidad de poner levadura, leudan, valga la redundancia. Se hinchan, se inflan, ¿sí? Esa harina se descarta. Para hacer pastas, esa harina no sirve. Necesitamos harina sin leudar. Y dentro de la harina sin leudar, tenemos diferentes moliendas. Las más comunes, lo que más fácil uno va a encontrar en el supermercado es la harina 3 ceros y la harina 4 ceros. La harina 3 ceros es una molienda más gruesa y es una molienda que se puede usar para panes. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de gluten y aguanta mejor la gasificación de la levadura. Sí, cuando la levadura trabaja, empieza a trabajar, produce gas y eso es, ¿vieron cuando ven el pan y esas burbujitas? Bueno. Esos agujeritos que tienen esos globitos, o cuando ven los bizcochuelos, las tortas, esos globitos, bueno, es eso. La harina leudante, la harina 3 ceros, perdón, al ser más, tener más, más gluten, ya estoy, me perdí un poco, al tener más gluten, aguanta mayor gasificación. ¿Por qué? Porque el gluten forma cadenas. ¿Vieron? Se los voy a mostrar, se los voy a ejemplificar, perdón. ¿Vieron cuando ustedes amasan mucho la masa o para hacer pizza o para hacer pan, que después vuelve, ustedes la estiran y después se vuelve a achicar? Bueno, eso quiere decir que la cadena del gluten está bien formada. Entonces trata de cerrarse, de encogerse. Son como eslabones de goma o de jeve que uno los puede estirar, pero después vuelven a la posición normal, ¿sí? Eso es característico de la harina 3 ceros. La que nosotros necesitamos para hacer pastas es una harina más fina. ¿Sí? La 4 ceros tiene una molienda más fina, es más suave al tacto y no tiene tanto gluten por este mismo motivo. Entonces se puede trabajar mucho mejor para hacer la pasta y logramos mejor textura en la boca. ¿Ok? Entonces ya tenemos la harina fina, la harina 4 ceros, esa harina blanca, y esa harina gruesa, la harina de trigo duro. ¿La harina de trigo duro para qué tipo de pastas se usa? Bueno, para pastas con forma. Por ejemplo, a ver, una que conozcan en todo el mundo, los macarrones. ¿Sí? ¿Vieron el macarrón con, los macarrones con queso que uno puede comprar esas cajitas en el supermercado? Ok, eso, ese tipo de formas. Los monitos o corbatitas. Los canutos, los tirabuzones o resortes, o inclusive las sopas de letras, la pasta con forma de letras y numeritos, bueno, eso está hecho con harina de trigo duro. La harina blanca se utiliza para hacer pastas largas, fideos, tallarines, espaguetis, fettuccinis, inclusive se puede hacer para malparfati, se puede hacer para la pasta de la lasaña o de los canelones, ¿sí? Para ese tipo de cosas es mejor la harina 3 ceros y no la harina de trigo candeal o harina de trigo duro, ¿sí? Y después tenemos esa harina, las pastas, perdón, secas y las pastas frescas. Con los dos tipos de harina se pueden hacer pastas secas y con los dos tipos de harina se pueden hacer pastas frescas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, que la pasta seca es pasta deshidratada. ¿Deshidratada por qué? Porque tiene mucho más tiempo de secado, por lo tanto tiene menor cantidad de humedad. Por eso está seca. Son las pastas industrializadas, las que uno compra en las tiendas, en los almacenes o en el supermercado, esas pastas que duran muchísimo tiempo. Sí, la pasta fresca es pasta que tiene máximo, no sé, depende, también tienen un proceso de secado, pero depende de ese tiempo de secado, pueden llegar a durar una semana. A ver, cuando uno hace pastas en casa, lo recomendable es sacarlo 3 a 4 horas. Las pastas secas que uno compra en el supermercado tienen 12 16 horas de secado. Las pastas secas tienen un proceso industrializado, ¿sí? Se secan de otra manera, pero si uno las quisiese secar en forma natural, estamos hablando de unos 4 días de secado. Sí, diciéndole la diferencia en tiempo, pueden lograr entender de alguna manera cómo se llega a cada una de las dos, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos los dos tipos de harina, tenemos pastas frescas, pastas secas, y pastas con huevo y pastas sin huevo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en la boca. Es la textura, la suavidad, la untuosidad que el huevo, la proteína y la grasa del huevo le da a la pasta. ¿Se puede hacer pasta al huevo de harina de trigo duro? Sí, pero para mí es una pérdida de insumos, de tiempo y de todo. Pero es algo personal. Sí, la pasta al huevo para mí tiene que ser con harina 4 ceros. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un ratito, esa untuosidad y esa sedosidad, esa cremosidad que la grasa del huevo le aporta a la pasta, se pierde con la harina de trigo duro. Se pierde, no sirve de nada. ¿Sí? Solamente pasa a ser humedad que se le agrega a la pasta y nada más. Hay mucha gente que mezcla diferentes proporciones de ambas harinas y le agrega el huevo y cambia la textura. Bueno, sí, es verdad, eso se puede hacer también, pero no sé, es algo personal. Yo prefiero la pasta con huevo hecha con harina 4 ceros, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esa pasta? ¿Cómo se hace unos fideos caseros? ¿Cómo lo pueden hacer ustedes en casa? Bueno, les voy a dar una receta personal. Doña Rosa, Doña María, yo sé que ustedes tienen montones y montones de recetas, pero si quieren anotar, tomen nota. 400 gramos de harina 4 ceros. 4 huevos o, en su defecto, 6 yemas. Y yo así lo recomiendo. Depende del tamaño del huevo, puede ser una yema más. ¿Sí? Sí o sí, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, una cucharada sopera de aceite de oliva extra virgen, pero tengan dos por las dudas, por si nos falta un poquito de humedad. Media cucharadita de té de sal fina. Es importante que sea fina. No usen sal parrillera. Si quieren usar sal un poquito más gruesa que la fina, la pueden usar. Se va a disolver, pero para evitar cualquier problema, sal fina, ¿sí? Como precaución, un bowl de acero inoxidable o de plástico, y si tienen una mesada de madera limpia o mesada de melamina o mesada lisa, cualquiera lisa, sirve igual, no importa. Lo que no recomiendo es esas mesadas de mayólica o de azulejos que tienen juntas, que están unidas y la masa ahí se puede quedar en el medio y queda sucio. No, esas mesadas no. Es preferible que si tienen eso usen un bowl, tanto de plástico como de acero inoxidable, no importa, es igual. Agregan la harina al bowl, la sal, y la mezclan para que la sal se junte con la harina, quede mezclada, y hacen un hueco en el medio, como si fuese la boca de un volcán. Agregan los huevos adentro y una cucharada de aceite. Y con la yema de los dedos, de los 5 dedos, mano derecha, mano izquierda, no importa, van mezclando el huevo, sin asquito, ¿sí? Sin miedo, van mezclando los huevos e incorporando la harina de a poco. ¿sí? De a poquito le van incorporando para que no se formen grumos, que son los grumos, esas bolitas de harina sin disolver, sin humedecer. ¿Ok? La van mezclando suavecito, suavecito, hasta tener una masa homogénea y que pueden amasar sin que se les peguen las manos, suave, sin que se les peguen las manos durante 10 o 15 minutos. Es importante que la amasen durante este periodo de tiempo, ¿por qué? O esta cantidad de tiempo, perdón, ¿por qué? Porque necesitamos despertar el poco gluten que tiene para que las pastas después queden más firmes. ¿Ok? Tenemos el bollo de masa, lo envolvemos en un trapo, paño, secador, repasador, no sé qué nombre van a usar, yo voy a usar repasador, blanco, húmedo, no mojado, que no un trapo que esté escurriendo agua. ¿Vieron cuando sacan la ropa de la lavadora o del lavarropas después de centrifugar? Así de húmedo, ¿ok? Esa es la humedad que se necesita. Y algo que no tiña, por eso digo blanco, no queremos que se tiña la masa con el color del trapo, ¿no es cierto? Envolvemos la masa en el trapo húmedo y la dejamos reposar en la heladera, si quieren, unos 20 minutos. No necesitamos más. Yo recomiendo que no sea en la heladera o en la refrigeradora o no sé cómo le dirán, porque va a quedar más dura. Lo ideal sería que no sea en un lugar caliente, pero tal vez en el patio o en algún lugar donde corra un poquito de viento, ¿sí? Una vez que la masa reposó, la sacamos, la cortamos en tres partes iguales. ¿Por qué tres partes iguales? Si quieren en cuatro. ¿Por qué cuatro o tres? Porque las tenemos que estirar, la tenemos que amasar con el palo de amasar o con la máquina de pasta, si es que tienen. Y si usamos un solo, la dejamos en una sola pieza, va a ser algo interminable de largo, ¿sí? Entonces a lo mejor la cortamos en cuatro partes. Si ustedes quieren, cuatro partes iguales, y la vamos estirando con el palo de amasar, con el palote, con el palillo, con una botella de vino bien limpia y sin etiqueta, ¿sí? No vaya a ser cosa que se quede pedazos de papel en la masa, y la vamos estirando y le vamos a dar forma, tanto sea con el palo de amasar, con la botella o con la máquina de pastas. Empezamos, si es con la máquina de pastas, empezamos en la posición 6 y la vamos bajando hasta la 2. Tiene que ser cintas, para que tenga, a ver, las medidas más o menos serían cintas de 2 milímetros de grosor, unos 30 centímetros de ancho y el largo que les dé. ¿Ok? Depende cómo la vayan a cortar, va a ser el largo. Depende en cuántas partes la corten, va a ser el largo. El largo que les dé. ¿Sí? Esa es la medida. Si tienen la máquina, lo más probable es que también tengan la función para cortar la pasta y pueden cortarla en espaguetis o fettuccinis. Si no, lo que tienen que hacer es ir recogiendo, envolviendo de nuevo la pasta a lo largo, no a lo ancho, para que les quede un rollo bien grueso, un rollo de papel o de masa bien grueso, y con un cuchillo bien bien afilado, con cuidado de no cortarse los dedos, van cortando en cintas parejas del mismo grosor. Es importante que sea del mismo grosor. Esto es importante. El gran gato Dumas decía, para cocciones parejas, cortes parejos. Se entiende, ¿no es cierto? Ese es el motivo por el cual tienen que ser del mismo grosor. Si no, les van a quedar unas crudas y las otras cocidas, o unas muy pasadas y las otras cocidas. Para cortarlas hay que enharinarlas, me olvidé de mencionar eso, ¿sí? Para pasarlas por la máquina también hay que enharinarlas. No mucho, lo que no quiero es que quede la harina cruda, amalgamada, como pelota dentro en la pasta, ¿sí? Solamente se esparce muy suave un poquito de harina y se va pasando por la máquina de pastas o con el palote, ¿sí? Una vez que las pastas están cortadas, no tengan miedo porque no se van a pegar. Si están bien enharinadas, las pueden dejar un ratito, no se van a pegar. Una vez que están cortadas las pastas, repito, y aunque suene muy raro, sacan el palo de la escoba o del escobillón, lo limpian bien y lo acomodan en el respaldo de dos sillas, en un lugar donde corra aire. en un lugar de la casa donde corra aire. No afuera. No tiene que ser afuera. ¿Por qué? Porque se puede llenar de tierra, de polvo, de pelusas, de pelo del gato, de perro, de lo que sea. ¿Sí? Dentro de la casa, en un lugar que corra aire. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a tender la pasta como si fuese ropa mojada. Cubrimos el palo de escoba con el mismo trapo secador o repasador que usamos para cubrir la masa y dejarla reposar. Y tendemos los fettuccinis. ¿Okay? Si no quieren hacer fettuccinis, no quieren hacer pasta larga, esas cintas que hicimos con el palo de amasar lo podemos cortar así con un cuchillo de media mala manera y eso se llama malparfati. ¿Sí? Hay muchas técnicas para poder hacer otro tipo de pasta con esta receta. Quiero decir que se le pueden dar muchas otras formas. Pueden ver tutoriales en internet y aprender a darle la forma que ustedes gusten. ¿Sí? Pero nosotros en este momento estamos haciendo fettuccinis. ¿Okay? Después de 3 horas de que la pasta esté secando, agarran una puntita y la doblan, como si la estuviesen doblando al medio. ¿Sí? Un pedacito y lo doblan como si lo estuviesen doblando al medio. Si no se parte, pero le salen como estrías, es porque ese es el punto perfecto. Si todavía no le salen esas estrías, como si se estuviese resquebrajando un poquito, le falta un poquito, y si se parte es porque ya se pasaron. ¿Ok? Si se pasaron, no importa. Se pueden comer igual, se cocinan igual. No hay ningún problema. No se preocupen por eso. 4 litros de agua en una cacerola a hervir. Una vez que hierve, le agregan media cucharada de té de sal. Fina, gruesa, como ustedes quieren. O si es sal gruesa, una cucharada de té. A ver, los libros dicen 7 gramos de sal cada 100 gramos de pasta. Si tienen una balanza, usen la balanza. Y si no, una cucharada de té al ras y punto. O un poquito más del ras, perdón. Y punto, se acabó. No se preocupen, no pasa nada. ¿Sí? Cuando el agua hierve, le ponen la sal. Vuelve a hervir porque la sal baja un poco el hervor. Y agregan la pasta. ¿Ok? Cuando la pasta está al dente quiere decir que cuando la corta, la parte en un pedacito, tiene una línea blanca de crudo adentro todavía. No está del todo cocida. En ese momento la sacan, la escurren y pueden ya ponerla en la salsa y terminar de cocinarla ahí en la salsa. Me acabo de dar cuenta que no se me había ocurrido una salsa para darles. Pero, a ver, algo rápido, algo así muy simple, muy fácil y muy rápido. En una sartén donde entran los 400 gramos de pasta, ponen más o menos, serían, a ver, unos 70 gramos de manteca o mantequilla con sal, un chorrito de aceite de oliva. El chorrito de aceite de oliva es para que la manteca o mantequilla aguante mayor temperatura. Cuando la manteca está derretida y empieza a burbujear un poco, y antes de que se queme, cuando empieza a tomar ese color castaño, ya sáquenla del fuego porque se les va a quemar, le agregan un diente o 2 dientes de ajo, depende del tamaño, cortado en láminas, ¿sí? Que se doren las láminas para que después quede ese crocantito al momento de comer la pasta, ¿sí? Ponen la pasta, le agregan un chorro de vino blanco seco y crema de leche o nata, ¿ok? Sal, un poquito más de sal para rectificar, pimienta, si tuviesen pimienta verde sería espectacular, si no, pimienta negra recién molida, nuez moscada, un poco de queso rallado o parmesano, lo sartenean ahí, lo mueven bien, sin que se rompa la pasta y lo sirven. Un poco para cada uno. 100 gramos para cada uno, 1/4 parte para cada uno. Otra cosa que pueden hacer que se me está ocurriendo ahora es algo que yo hacía de chico. Miren, en lugar de usar la manteca o mantequilla, agarran tocino o bacon o panceta. No sé, ustedes no sé cómo le dirán. En cada lugar tiene un nombre diferente. Lo pican chiquitito, lo ponen en la sartén y recién ponen la sartén a fuego medio. ¿Para qué? Para que la grasa del... Le voy a decir tocino yo, para que la grasa del tocino se vaya derritiendo suave, de a poquito, y la carne del tocino se vaya crocanteando. una vez que está crocante, la retiran, dejan la grasa ahí y ahí ponen, le agregan un poquito más de aceite, un chorrito de aceite de oliva, y ahí el mismo proceso, le ponen el ajo en láminas y el vino blanco, la crema, la pasta, el queso, lo sartenean y después lo sirven con el tocino crocantito encima. Le podrían poner ahí, si quieren, cebolla de verdeo o cebollita china, la parte verde del tallo, de la hoja, perdón, cortada, picadita, chiquitita, así un poquito por encima. Punto, se acabó. Eso es todo. Bien, yo pensé que esto iba a ser corto, que iba a ser un podcast de más o menos 10 minutos y ya estamos llegando a los 21. Así que, nada, lo voy a dejar por acá hoy. Espero que les guste. Mándenme fotos a @fede_cocina en Twitter o en Mastodon para ver cómo quedó, y cualquier otra pregunta que tengan al respecto, los mismos canales. ¿Sí? Nos estamos oyendo, y como diría el gran Tato Bores, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Para. Dije el harina. Se me van a cagar de risa en la cara ahora.